Bueno, esto que estamos escuchando en este momento de Jauría se va a estar presentando el día viernes aquí en la ciudad de Tandil, va a estar tocando ahí en Glow. Y lógicamente, como siempre aquí en Apura Cháchara, estamos con uno de los integrantes vía telefónica. Estamos con Ray Fajardo, el baterista de Jauría, y le digo buen día, ¿cómo anda usted? Hola Lucas, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, en pleno preparativo, corriendo para allá todos los Jauría, todos están comprando parches, cuerdas, esto, lo otro, no olvidarnos nada, tener todo listo, así que contentos porque salimos nuevamente a la ruta y vamos a estar prontito allá en Tandil, así que contentos. Hicimos un gran ensayo de distintas listas que vamos a presentar en este show en vivo. Nada, va a ser extenso, completa, espero que estén, les guste mucho y estar pronto ahí. De una, acá la gente se está preparando, sabemos que cuando vienen esta clase de bandas, ¿no? Estas bandas emblema, no tanto por capaz lo que es hoy Jauría, ya que es una banda joven, es una banda que tiene 5 o 6 años, pero sí por lo que contiene, ¿no? Porque sabemos que vos venís del otro show, porque sabemos que tiene a Ciro, que es el cantante, que es también un cantante muy reconocido del punk rock nacional, tiene mucho contenido, ¿no? Uno sabe lo que va a haber y ustedes hoy se están convirtiendo en esas bandas que después quedan para la historia, ¿no? En el punk rock nacional. Te voy a preguntar un poco por esto que recién nos hablabas, que decís, bueno, estuvimos ensayando, estuvimos preparando el recital, estamos ajustando los parches, porque vos sos el baterista. Digo, después de tanta historia, Ray, vos, después de tanto trajín en el punk rock, en la movida de la música aquí en la República Argentina, ¿siempre se sigue ahí arriba con las ganas, con el entusiasmo por ir a tocar, por hacer giras y demás? Sí, totalmente, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, tenemos un grado de entusiasmo, de ansiedad, lo escuchas en la voz mía, viste que estoy medio acelerado también, que nada, que queremos ya estar arriba del escenario en este primer tramo y mostrando el show que estamos presentando ahora. Se vive con esa intensidad, se vive en el presente total, digamos, cada paso que hemos dado, tanto Mauro, Seba, Ciro y yo, en nuestra carrera y tantas bandas que pasamos, por ahí algunas se reconocen más porque son un poco más reconocidas, pero venimos casi de los 13, 14 años todos tocando por los circuitos Andes y haciendo muchas cosas, y en cada presente que nos ha tocado vivir siempre fue a full, un poco el embrión y el motor de Jauría constante en cada proyecto, y uno tan grande y un gran desafío para nosotros en la situación general que se está viviendo, que salir de gira, sí, nos pone así muy muy arriba con muchas ganas y entusiasmo. Eso para mí es, o para todos nosotros, es un gran desafío. Uy, se cortó ahí, qué lástima. Bueno, vamos ahí a restablecer la comunicación con Ray. Gran conversación que estamos teniendo con el baterista de lo que hoy es Jauría, que se va a estar presentando ahí en Glow a partir de las 23 horas, en este boliche que queda ahí en la calle España, esquina 9 de julio. Así que ahí seguimos con Ray. ¿Me escuchás? Sí, ahí estamos colapsadas las redes. Sí, de una. Che, Ray, recién te estaba, bueno, te seguía escuchando y me gusta hablar un poco muchas veces de lo que es la cotidianidad de la banda. Acá, en la ciudad de Tandil hay muchísimas bandas locales y creo que muchas veces se van generando o se van formando con eso del ensayo semanal, ¿viste? Nos juntamos el viernes, nos juntamos el jueves, vamos a una sala de ensayo. ¿Cómo es la cotidianidad, y para que se lo cuentes un poco a la gente, de una banda de primera línea, como se le podría nombrar, a lo que es Jauría hoy en cuanto a lo que es el punk rock, ¿no? Digo, ¿cómo es la cotidianidad a la hora de preparar un show, una gira? Ustedes se juntan semanalmente, se juntan a tomar birra en un bar. ¿Cómo es la movida de una banda de, digamos, el renombre que tienen ustedes? Mira, yo creo que la pasión o la entrega, lo que uno hace, que termina siendo o es lo que uno es, no tiene que ver con convocatoria, ni con trayectoria, ni con reconocimiento, que eso es muy lindo y estamos súper agradecidos. Creo que estoy, por mi trabajo como productor y tener las salas acá y el estudio en Agrobeo, en España de Jauría, el estudio Pim, pero estoy en contacto todo el tiempo con bandas que recién se arman o que hace años que tocan y trabajan y están en contacto y hacen una entrega absoluta en lo que hacen. siendo, entre comillas, under o en ascenso, y creo que en este punto no hay mucha diferencia, ¿no? Es como, para hacer una analogía, a veces el fútbol me sirve, para ese punto. Otra no, vez, qué difícil que está Movistar, loco. Última chance, le quiero hacer una preguntita más sobre cómo está viendo el punk rock hoy aquí en estos tiempos, así que me interesa mucho. Ya lo saben, vamos a tener entradas para regalar también, así que esténse atentos porque en el Facebook está ahí cómo pueden hacer para llevárselas. Seguimos con Ray. Sí, está complicado, está complicada las redes. Te cierro el concepto de lo que estamos hablando. Dale. El encuentro, la conexión en esos partidos de entre semana con sus amigos o en una liga barrial, sí. O si te tocó que tu vocación se vuelva profesión, creo que la pasión es la misma y la entrega. Justamente creo que es importante apoyar desde nuestro lugar, yo como músico, productor y Patricia Jauría, apoyar también y entender esto. Está bueno que la gente... Sí, también el público que le gusta el rock apoye a las bandas que están empezando y saben que están dejándolo todo, teniendo también que estar constantemente lidiando con sus trabajos y con lo que todo el mundo en la vida normal y social está lidiando. En ese punto no hay bandas para mí, es una cuestión personal. Entiendo. De primera línea, segunda línea, tercera línea, entiendo. No hay under, no hay mainstream. Está, pero bueno, hay una trayectoria también que hay que respetar, ¿no, Ray? O sea, creo que hay que puntualizar en esas cosas también es importante, ¿no? Cuando una persona trabajó y le metió eso, también está bueno reconocerlo. Sí, está buenísimo y para mí siempre es muy lindo y sería falso o no sería verdad si te diría que me escuche o que nos venga a ver cómo están sucediendo cada vez más gente, poder grabar discos, estar de gira. Es algo que nos pone felices, o cuando algún músico que admiramos, o en este libro muerto que estamos, no sé, estando Marciel, estuvo Arnedo, gente que admiramos mucho, pueda compartir un momento de música con nosotros, de que conocemos, eso es alucinante. Pero creo que, bueno, yendo al punto de lo que cuesta y todo lo que hay que dejar en lo que sea tu pasión, ¿no? Sí, hay que seguir siempre adelante y justamente contener y apoyar todo lo nuevo que está sucediendo. Ray, tocó este camino. Ray, ustedes ya que sabemos todos lo que escuchamos a Ataque 77, lo que escuchamos en aquella vez a lo que era el otro yo, son referentes del punk rock, como presentábamos esta nota, y te voy a preguntar puntualmente, a vos que has vivido, que respirás el punk rock de aquí, de la República Argentina, ¿cómo ves el tema del surgimiento de bandas? Hoy estabas hablando del tema de apoyar a las bandas y demás, digo, ¿cómo ves o comparás el punk rock de allí, de los 90, digamos, y comparado a lo que es hoy, ¿no? Con la vorágine de bandas, ¿se puede generar una banda como lo que fue Ataque 77, como lo que fue el otro yo, bandas referentes de un estilo musical como lo es este puntualmente, el punk rock? Mira, muy difícil para mí hablar del punk rock porque es un estilo y las bandas que me han influenciado merecen mucho respeto como para que yo pueda hablar del tema o bajar algún tipo de línea. A mí me ha enseñado mucho porque lo más importante es hacer yo mismo con mis propios medios, herramientas y límites lo que me gusta, y creo que es algo más filosófico que estilo estilístico, más que me encante y sienta el formato de canción, de velocidad, muy cerca y constantemente lo que me gusta y me sigue gustando y me gustará. Creo que en sí se ha ampliado tanto el concepto del punk rock, como te decía. A veces hay bandas que por ahí no se escuchan tanto en su estilo de música, pero eso es su estilo de trabajar, su independencia, autogestión. Otros por ahí se escuchan mucho en su música. Yo siempre fui de mucha diversidad y de cada situación musical, banda, tratar de aprender y absorberlo para hacer mi propio... Bueno, se cortó de vuelta. Sabíamos que esto iba a llegar. Si querés comunicarte, así le damos la despedida y le agradecemos por esta comunicación que tuvo con Apura Cháchara el señor Raimundo Fajardo, que es el baterista de lo que es hoy Jauría. ¿Estás ahí?